Llamado Santo, apareció por su vida, ella curada de espanto, en una bala perdida, ella le daba su encanto, él sufría madurez, y fueron felices ambos. Por lo menos una vez. Que ya lo olvide, es imposible. Que él lo olvide, claro que no. El alma pide que no se olviden. El alma siempre lleva razón. El alma pide que no se olviden, el alma siempre tiene razón. Un tipo llamado Santo se paró de su vida, ya perdida en el llanto, él con billete de ida, ya esperó sin embargo que volviese a aparecer para ser felices ambos, por lo menos otra vez. Que ya le olvide, es imposible. Que él lo olvide, claro que no. El alma pide que no se olviden. El alma siempre lleva razón. El alma pide que no se olviden. El alma siempre lleva razón. Que ya le olvide, es imposible. Que él lo olvide, claro que no. El alma pide que no se olviden, y el alma siempre lleva razón. El alma pide que no se olviden, y el alma siempre lleva razón.